Te lo voy a poner aquí para que se escuche. Voy a andar caminando, vaya. Sí, voy a seguir andando. Aquí. Ya está, por lo tanto, hoy día nos tienen una. No puedo apuntar el porque me duele. Profe, ¿por qué no nos avisó? Nosotros tenemos prueba mañana, estamos todos aquí. Es que vamos a hacer una clase y va a hacer más cosas. ¿Ya? Como mandó, si tenemos el fin de semana, alcancé a revisar las pruebas. Pero, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de. Con ustedes, tratar de revisar lo que podamos. Entonces, voy a decirle la respuesta, ¿ya? A la verdadera y falso, avanzar con esa, por lo menos, ¿cierto? Y entonces le voy a pedir, está Nelson en un silla. Entonces Nelson, puedes venir, buscas tu prueba y tú te vas colocando según tengo buena, mala, buena, mala. ¿Qué tienes tú? Déjeme la chave cuando terminemos por. Si usted me ayuda a corregir también así, vamos viendo cuál es la buena y la mala. Parece el Neira. ¿Vayan conejeros? Ya. ¿Alguien que vaya un chino? No. ¿Vayan conejeros? Sebastián Aguirre. La defensa desde los primeros actos del procedimiento. Falso. Tercero, en el sistema antiguo se decía que el plenario era el verdadero juicio oral y público. ¿Qué anda peleando con las? Con la olla. ¿Con la olla? Anda, trae la olla, la tapa en la olla, va a salir a molestar, fue afuera del profe. Sí. El sopero. Exacto. Cuatro. La reforma se perdió. ¿Verdadera parte o la tercera? Verdadera. Cuarto, La reforma procesal penal se funda en principios como la imparcialidad y reglas técnicas como la legalidad e inmediación. Falso. ¿Por qué? ¿Verdadero? Yo decía que era verdadero. Claro, la cual es la imparcialidad un principio. La oralidad y la inmediación son reglas técnicas, pero la oralidad se consagra como principio. Por eso no cambiamos. Son reglas técnicas. 5. Si bien la oralidad es una regla técnica del procedimiento, dada su importancia legislativamente, se eleva a la categoría de principio. Verdadero. 6. En el antiguo sistema, un mismo juez o jueza investigada, eso está bien, dictaba autoprocesamiento, sí. Decretaba la prisión preventiva del inculpado, sí. Resolvía su libertad, sí. Cerraba el sumario, sí. Acusaba, sí. Elevaba plenario, sí. Recibía las pruebas en el plenario, y finalmente dictada sentencia absolutoria o condenatoria. Todo está bueno. Hoy, la investigación está a cargo y bajo el control del juzgado de garantía. El juzgamiento se encuentra en manos del tribunal oral. Falso. ¿Por qué falso? La investigación está a cargo del Ministerio Público. Muy bien, falsa. Se veía buena, pero guayó al final. La trampa. 7. La igual protección ante la justicia comprende el derecho a un juez natural, a la defensa jurídica y la irretroactividad de la ley penal. 8. El denominado principio del juez natural consiste en que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señala la ley y que se haya establecido por esta con anterioridad a la dictación de falso. ¿Dónde está lo malo? Porque se escucha precioso, ¿no? Con anterioridad a la repetición del hecho. No a la dictación de la sentencia. ¿Hasta dónde? Por eso es falsa. Porque dice que el tribunal se ha establecido con anterioridad a la dictación de la sentencia. ¿No? El código dice expresamente y la constitución dice expresamente que antes de la petición del hecho. Si no, no es fácil que te haga suceder un hecho y te cambie el hecho mal. No. Antes de que se repete el hecho, tiene que estar establecido el tribunal por ley. Entonces, iba bien la pregunta, pero guachó al final. ¿Me llevé a cansar? No, tranquilo. Ya, léala. La 10. Ya, no, la 9. La 9. Un tribunal penal solo puede formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral y no en base a los antecedentes de la investigación. Mentira. Solamente la prueba que se rinda en el juicio oral es prueba. Lo que hay en la investigación es puede haber muchos antecedentes, pero el juicio oral es donde está la prueba. ¿Pero cómo? ¿Un tribunal? Es que esta es la diferencia con el sistema antiguo. El sistema antiguo iba juntando papel, cuestiones, y todo eso era la prueba. En el sistema nuevo, la prueba es la que se rinde en el juicio oral. Aunque pueden haber mil declaraciones en la carpeta investigativa, pero las que valen son las declaraciones que se dan antes, en el oral, en el juicio. Como ejemplo, eso lo dijimos en clase. Sí, no sé si es verdadera, entonces, profe, la 9. Sí. La 9 es verdadera. ¿Quién lee la 10, por favor? Otra persona que lee. Para destruir la presunción de inocencia y condenar al imputado, es necesario que el Ministerio Público pruebe debidamente sus imputaciones y que el tribunal adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable, de que realmente se hubiera cometido el hecho punible y que en él hubiera correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? ¿Verdadero? No, ¿verdadero? ¿Verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿verdadero? No, ¿ver Eso lo vimos, eso lo vimos. Lo vimos en clase, están los PPT. Así se acabó. Oh, mío, están amenazando con la vida. 11. ¿Quién lee la 11? Desde el momento en que el imputado es formalizado en la investigación, debe ser tratado como inocente hasta que se dicte la sentencia condenatoria. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Pero ya no sé ni cómo me llamo. ¿Verdadero? ¿No, pero no hay gente tutoría? No, porque yo puse... El imputado dice, desde el momento en que el imputado formalizado va a ser tratado como inocente. No. ¿Siempre? Siempre. ¿Siempre? Yo le puse falso. No, okay, pero ¿por qué hace esas cosas de poner...? Claro, pero es falso, ¿verdad? Es falso, ¿cierto? Es falso. Porque no es desde la, no es desde la formalización. Profe, ¿cuál es la primera actuación? Vaya a buscarla, está ahí la tarde, sí, señora. Está muy alzado, ¿no, Mirena? ¿Ve? No, está haciendo el tiempo, doña Mirena. No, la tuviese perdido. Entonces, no es desde el momento. No es desde el momento en que el imputado es formalizado, ¿no? Es siempre. Siempre, lo dijimos. Presunción de inocencia, establecido. Todos en este momento estamos amparados por la presunción de inocencia. ¿Y cuándo vamos a ser imputados primero estos procedimientos? Ya lo vamos a volver sobre estos puntos, ya porque todo esto lo adelantamos, ¿no? Ahora vamos a volver sobre estos puntos. 12. Ya, Milena, lea la 12 para que participe. Voy a estrenar lo HD. ¿Sí? ¿Cuánto contaron? Barato. ¿Sí? ¿Sabe barato? ¿Qué barato? ¿Tiene que ir una buena óptica, no? La gamba 50, ¿sabes? ¿A dónde va usted? Ya. ¿A la más barata que encuentre? Yo le voy a dar un tanto para... Denme un dato, porque las metas están fallando. Ya, este marco me costó 20. Y la otra cosa, ¿cómo se hace? Como yo siempre me gano un relato. Tengo una amiga que no me llama. ¿Dónde mi amiga acá? Ya, ¿quién es? ¿Dónde golpea el monito? ¿Qué en el centro? ¿Ah? ¿Ah? En el centro se llama Óptica Estima. ¿Cuánto? Estima. ¿Qué dónde queda? La galería, no me acuerdo. Ok, lo vi. Dime que le dan un dato y el dato está malo. Pero le doy el dato como ahí se manda. O sea, eso todo es verdad. 12. 12, ¿o no? Sí, 12. 12, lean. Debe Elena. 12. Un sujeto cometió el delito de vigiato, es investigado y formalizado, pero hoy el legislador modifica la norma, aumentando sustancialmente la pena para ese mismo delito. Corresponde aplicar dicha pena al imputado que no ha recaído sentencia definitiva firme en su contra. Falso. ¿Por qué? Porque no... ¿Se le devuelve la pena más favorable? Porque el principio de la ley. Ah, sí, pues el indulto de la ley, ¿no? Muy bien. Falsa. Vamos, que se puede, si está emocionada. Chese. Ya, usted que está emocionada. Yo. ¿Tu nombre? Araceli, Araceli, vamos. Ya, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su artículo 8, establece que toda persona tiene derecho a ser oída por el juez tribunal competente, independiente e imparcial, que se presuma su inocencia y no ser obligado a declarar. Perdón. Verdad. Si me la ponía falsa, bro, conmigo. Porque está en el PPT. Ya era serio, tú mismo la 14. El nuevo sistema contempla mecanismos de selección de casos y salidas alternativas, como el principio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento. Verdadero. ¿Llegamos, hijo? Ya, usted, 15. Pero, disculpe, la 14 era. Verdadera. Eso. 15. Vean, por andar pensando en la olla, El nuevo sistema penitenciario mexicano tomó como modelo el modelo chileno, conforme la vimos en el documental El Túnel. Verdadero. No, profe. No. Siento que no era un profe. Esta, tenemos que anular esta pregunta, porque sí, salía que ellos miraron el sistema chileno. Sí, sí. Yo, el sistema penitenciario. Sí, profe, yo le puse que no por lo mismo, que nunca lo señalaron. Oh, ¿Tema penitenciario? Voy a llamar a mi amiga. Desde ya tienen que distinguir claramente lo que es el proceso de lo que es lo penitenciario. El tema penitenciario. Estamos como los reclusorios, digamos. ¿Cómo se necesitamos procesar? Hasta, yo siento que a esta altura los profesores no debieran hacernos estas cosas. Tenemos que distinguir. Y ya hemos pasado. Nada, que no, sistema penitenciario. ¿Qué nos dice? ¿Contra el sistema penitenciario? Falso. ¿Ya? Entonces, súbense. Entonces necesito a ustedes tres más la delegada Gus. ¿Estás para quién? Venga. ¿Y la de desarrollo, por favor? Espérense. Ya bueno. No, le vamos a contar la de desarrollo. Corrijan estas cuatro. Ah, ya. Entonces así me demoro menos. El resto devuélvame la prueba, porque la otra tengo que corregirla en su mérito. Los mecanismos de. Miren, los mecanismos que constituyen la diversificación. Gracias. Mecanismos de selección de casos eran. ¿Se acuerdan? La facultad de no, iniciar la investigación. El principio de oportunidad y el archivo provisional. Esos eran los mecanismos de selección de casos. Salida alternativa, ¿se acuerdan? Suspensión condicional del procedimiento. Esa. ¿Pero esa es la de desarrollo? La de desarrollo. Acuerdo reparatorio, simplificado. Pero usted va a asignar el puntaje aún porque. No, porque ese es el desarrollo. Pues usted, eso lo vimos en el PPT, las nombramos y les dejé el artículo. Le dije, tienes que estudiar el artículo. Por eso les dije, esboce. Ah, ya. Porque ahí no tienen que decir todo el principio porque usted no. Una idea. Que todavía no lo hemos pasado a fondo. Ya. Pero usted, por ejemplo, si colocamos dos y eran tres, usted aquí algo va a asignar. Obvio, ya. Devuélveme las pruebas al resto. ¿Le sumamos la parte de adelante? Sí, sumamos. ¿La dejamos sumadita? ¿Me la dejan sumar? Sí. La primera. ¿Cuánto tenía la parte de falso? Ah, ya estoy toda buena. ¿Era un punto cada uno? No sé, vamos a colocar ahí. Dos puntos. Dos puntos. El número de 8 de 15, por ejemplo. Exacto. ¿Qué es más fácil? 12 de 15, 10 de 15, eso. Entonces el viernes le voy a revisar. ¿Cuántos puntos tenía esto? No sé. No le puse puntaje. Serían 30 puntos, 15 y 15. No, profe, si usted dijo dos puntos, yo lo noté aquí en mi prueba. ¿Sí? Sí. ¿Era dos entonces? Mira, no, ese dos, dos y ahí lo puse 15. Cada verdadero y falso. Entonces, la desarrollo tiene 30. Sería lo mismo. Está ahí, dos puntos verdadero y falso. No, no importa si ahí se. No, pero si son dos le sirve más, porque la otra la voy a dejar en 15, entonces le sirve más. ¿Y por qué no baja? O sea, ¿por qué no te cuenta esa pregunta? ¿Cuál decía yo? Porque esa es una transita. La pregunta está correctamente formulada. Mi compañera ¿Cuántas buenas tuvo? 9. Listo, 9 de 15. Ahí tenemos. Ponga eso. y vengan a dejarme para que no se pare. Se siente engañado. Compañera que no quiere entregar la prueba. Ya, pero se da cuenta que no estaba difícil. No, no, que la 1 dice la reforma de procesal penal se garantiza por separar las funciones investigadas y juzgadas. Ahora son ejercidas por el Ministerio Público, ¿cierto? Y los tribunales de respectivamente. Entonces, esa era falsa. Falsa. ¿Por qué? Porque también están los juegos de garantía. Pero igual. Dije la buena para todos. No está tan. Tan clara. No está tan clara porque. Entonces. Sí, porque igual lo cumple. Entonces, lo que vamos a hacer es a uno. Mirarla. No, buena para todos. Le vamos a colocar buena para todos. Sí. Sí. Buena Lisa. Buena Lisa. Entonces. Anótelo, anótelo ahí. Ahí te vamos a colocar 9. Elisa, revisa todo, ¿no? 9. Un puntito para todos. Ya, ¿me lo siento? Bueno, ¿sí? Sí, le pone a todo el que tenga. Mala esa, sí, le pone un punto. Revisa la última. No, porque los que la tienen buena, la tienen buena nomás. Claro, a toda la gente que tenga mala. Pero la mayoría la tiene mala esa. Sí, pero la tiene mala. Sí, la tiene mala. Ya, usted le va a poner un punto de suelo. Ya, no, hagámoslo más fácil. Póngale un punto todo. Un punto más. Sí, un punto más. Porque los que la tienen buena, pueden ser un punto más. ¿Ya? Mira, eso es equidad, a todo un punto más. Eso es equidad. ¿Ya? Todo un punto más. ¿Ya? No, porque si la tenía. Pero déjale a su compañera que. Sí, pues si le dijimos buena Lisa. Bueno, que tenía esa. Sí, eso está bien. ¿Por la observación? ¿Cuál era el detalle que no era tribunal de presentar? ¿Era por la garantía? ¿Ya? Avancemos. ¿Pasaron la lista? ¡Oh, qué bueno el Antonio! No, no va a pasar, no está pasando listo usted, profe, ya. Profe, pero da, profe, da lo mismo, no, pero nos mandaron un correo que dijeron que el tema de la asistencia para los vespertinos no... ¿No sé? ¿Sí? Que tenía muchos desastres. O sea, que no nos, preocupáramos tanto de marcar porque a veces funcionaba y a veces no. Ya, pero yo tengo que pasarle. Sí, bueno, porque tarde que no nos preocupemos. Entonces, no sé. Voy a pasar la asistencia. ¿Oye, cuánto estamos? 19. No, que un medio borrón acá, 19. Sebastián Aguirre. Camila Cabeza. La voy a borrar. Antonio Castillo. ¿No está Antonio? Fabián Conejeros. Pablo Espinosa. Fabiola Figueroa. Mauricio Flores. Nelson Hermosilla. Araceli. Milena. Krishna. ¿No está la Krishna? Mariela Neira. Bárbara Ojeda. Ricardo Pino. María José Sandoval. ¿Estaba aquí? No sé si te puse. Sí, está acá, profe, salió con el teléfono. ¿Cómo se llama? María José Sandoval. La salvaron, ¿no? Gonzalo Valenzuela. No vino. ¿Cómo? Verónica Verdugo, Elisa Verónica Verdugo. Y eso, ahí está. Pasamos. Profe, ¿de me siento? Ya. Entonces, vamos al imputado. Veamos, les pedí que se leyeran esto. Sí, porque me iba a dar un punto así la ley. Es verdad, dijo eso. El imputado. ¿Ya? Veamos algunas cosas rápidas del imputado. ¿Quién es el imputado? ¿Cierto? Es el que interviene, ¿cierto? El interviniente contraviene se dirige a la pretensión punitiva del Estado. Y el Estado, ¿cierto?, ejerce esa pretensión punitiva a través de su órgano persecutor, que se denomina Ministerio Público. El imputado, artículo 7. Tiene la calidad legal desde la primera actuación del procedimiento hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva. Aquí hay muchas cosas que se repiten, que ya hemos dicho antes, pero que está bien que se repitan para que lo tengamos todo muy bien. Ni a mano, ni a recordarlo. Lo que dice ejecución completa de la sentencia definitiva se refiere a toda la condena que van a recibir. Hasta la ejecución completa de la sentencia final, siempre. Entonces, los presos igual son imputados. No, porque ya cuando estás condenado, pasa a llevarte condenado. Ya no eres imputado. Te imputas, pero cuando ya tienes una sentencia ejecutoria, tú vas a ser condenado. Es más, cuando ya se formó una acusación, el fiscal en tu contra ya pasa a tener el rol de acusado. ¿Qué más? Entonces, desde el primer actuación del procedimiento, y esto es cualquier diligencia, gestión, sea de investigación de carácter cautelar, uy, ¿está moviendo la pila? ¿Cierto? Cualquier actuación que se realice, ya sea ante un tribunal, ante el Ministerio Público, ante la policía, ante lo que sea, ya eres imputado. Entonces, eso es fundamental porque ya al ser considerado imputado, ¿cierto?, tengo una serie, garantizado una serie de derechos. La ley no exige que se formalice la investigación. ¿Ya? Recordemos que ahí hay una alternativa que se refería a eso. Esto es un gran cambio a lo que era el inculpado antiguamente. Yo decía que el proceso penal antiguo, el que ahora llamamos imputado, antes era inculpado, o sea, ya tiramos la culpa. ¿Cierto? Y la verdad que el ejercicio efectivo, o más o menos efectivo, la defensa se daba cuando se contestaba la acusación particular, porque es cierto que una vez que eras procesado se establecía el deber de que había que tener un abogado, pero en realidad nunca se cumplía. te designan el abogado turno, te designan un que va a haber expediente, nunca hacía. Entonces, no era efectivo el cumplimiento de los derechos. Había un listado también de los derechos del inculpado, ¿eh? Artículo que decía, pero que al fin y al cabo no era realmente efectivo dado el diseño que tenía el sistema. Eso es un gran avance que hemos tenido. Entonces, el objeto de la pretensión punitiva hace en el fondo que el principal interesado en el proceso penal sea el imputado. Todo gira en relación al imputado. Y es lógico porque fue un cambio de paradigma en un primer momento, porque teníamos un sistema procesal en que todo giraba alrededor del tribunal. El tribunal tenía el gran potencial y el imputado estaba, el inculpado ya gastó en el último escalón, y la verdad que su derecho no era muy garantizado. Al contrario. Sin embargo, ya después que llevamos 17 años de, o 18, de la reforma de procesos penal, perdón, partimos del 2005 en todo el país, pero en la novena y cuarta región partió del 2000, ahí lleva 23 años la reforma. Son en promedio 20 años, que para un sistema procesal penal nuevo, el cambio paradigmático gigantesco no es nada, o sea, está en pañal todavía. O sea, es lógico que haya problemas, es lógico que tienen que haber ajustes, es lógico que se produzcan malas prácticas, malas políticas. Y por lo tanto esas malas prácticas generan también una serie de cuestiones que no son virtuosas y que es necesario generar los ajustes que correspondan, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hay problemas? Sí, pero no los confundamos con un sistema que está muy bien diseñado, bastante bien diseñado, pero que por supuesto puede tener una serie de complicaciones, como la que ya el año 2000 el profesor Duche, ¿cierto?, decía, ¿sabes?, que este sistema, es que ahí está un poco la de desarrollo. No se acuerdan que el profesor Duche decía que hablaba de los le pedí que se leyeran, pero no para la prueba anterior, sino que iba ahora, que se leyeran ese un paper que era muy cortito, un artículo como de divulgación que tiene Mauricio Duche, donde él señala que el principio de legalidad, que era tan fuerte antes, que todo había que investigarlo, todo esto, hacía que no había salida. Ah, que desahogaran el sistema. El nuevo sistema tiene mecanismos de selección de casos, tiene la posibilidad de investigar, tiene un principio de oportunidad, tiene un archivo judicial, tiene otras salidas distintas al juicio oral en el tribunal oral. ¿Cuáles son esas salidas? Tiene procedimiento abreviado, tiene procedimiento simplificado, tiene supuesto condición de procedimiento, tiene ciertos acuerdos reparatorios que permiten que el conflicto se resuelva, se solucione a través de otra vía que no sea necesariamente llegar al juicio oral. Eso es tremendamente bueno. Pero él mismo dice que en la medida que esto se gestiona adecuadamente, con racionalidad, ¿cierto?, con parámetros técnicos, y no se haga un mal uso de esta salida o de estos mecanismos de selección de casos, esto podría ir muy bien o podría empezar a complicarse. Una de las grandes críticas que se le plantearon al fiscal nacional y que él ha asumido para tratar de resolverla es la gran cantidad de archivos provisionales. Eso se sabía que iba a hacer porque en el fondo el sistema te sincera lo que realmente se puede investigar de aquello que no se puede investigar. Eso es lo bueno del sistema. El tema es cuando se abusa de esto y todo se va al archivo provisional, ¿cierto? O cuando hay delitos de receptación, ¿cierto? En realidad ni siquiera eso se investiga. Entonces hay una crítica a la manera en que también se han ocupado a veces esta salida, cuando hay cierta suspensión del procedimiento con una condición que es la de hacer un curso que en definitiva, ¿cierto?, termina siendo contraproducente. ¿Se acuerdan lo que pasó en el caso Codana, el curso de informática que al final le enseñó todo lo contrario a lo que él decía, a la ley, etcétera? O estos cursos, ¿se acuerdan de estos señores empresarios que también fueron condenados? ¿Se acuerdan? Ah, sí, de ética. Claro, entonces, ¿cuál es el mensaje que llega ahí al justiciable? Terrible. Entonces, así, pero no confundir eso con un sistema que está, me parece, bien diseñado. Pero ese cambio de paradigma, que significó entonces tener un proceso con garantía, cuando dicen, no, que son garantistas, ¡qué bueno! Porque ese imputado puede ser cualquiera de ustedes, puedo ser yo, puede ser la Milena, o puede ser nuestro compañero que viene llegando, ¿cierto? Si el imputado va a querer que lo traten como culpable, o va a querer que lo traten como... Y que le respeten sus derechos y toda la cuestión. Ah, pero ¿qué hace la opinión pública? No, como el venezolano. de la ley. Como el venezolano que estaba acusando que le habían pegado una cachetada. Pero ahora son sujetos de interés. Pero se dan cuenta, ¿no? Entonces, es muy importante respetar un derecho con garantías, un debido proceso. Es un proceso en que se garantizan todas estas cosas, es un proceso que tiene validez. ¿Ok? Pero hoy en día, y quiero que pongan atención, estamos viviendo un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma es que ahora está volcando, ¿cierto?, la mirada, el cuidado a la víctima. Entonces, en la víctima, hoy en día, el cambio de paradigma. En el sentido, no es que el sistema sea malo, el sistema reconoce la percepción de la víctima. Hay mucho escrito al respecto de él. Hay sistemas que son súper legítimos y no permiten la percepción de la víctima, porque la persecución penal y el castigo está garantizado a través del Estado. Ya la víctima podrá ejercer en sede civil en una indemnización. ¿Ah? Entonces, es discutible que le demos una percepción a las víctimas, pero hoy en día, con el grado de delincuencia que hay y la sensación de inseguridad y de injusticia que empieza a generarse, hay un vuelco en que debe asegurarse la percepción de la víctima y el ejercicio de sus derechos. Y para lo cual, hoy en día, ese es el norte, el giro. No sé si se han dado cuenta que con el cambio a los gobernadores regionales, ellos no tienen muchas atribuciones en esta área, pero sí tienen atribuciones para colocar lucas, para comprar vehículos para carabineros, generar programas, por ejemplo, de apoyo a víctimas. Hoy día, o ayer, salió un TikTok del gobierno regional, donde el gobernador regional está señalando una serie de medidas que van a adoptar programas de apoyo a la víctima, de apoyo jurídico, psicológico, social de víctima, otro apoyo, otros programas que están en Arauco, una serie de medidas que van a atender, ¿cierto?, a que en todas las comunas, ¿cierto?, se vaya atacando los focos de delincuencia. Entonces, ojo, aquí está el tema. Ahí está. En la víctima, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, disculpa que le interrumpa. ¿Hasta qué hora va a ser la clase? No sé, hasta que aguante. Ah, ¿y que falta sería la farmacia con usted? ¿A qué hora cierra? A las 8. Ya, entonces vuelve, vaya tú. ¿Pero hasta qué hora va a estar con usted? Sí, 9. Sí, 8:30. Eso yo creo que no vamos a parar hasta avanzar un rato. Porque como estoy así con la garganta pera, ¿ya? ¿Y vaya? ¿No vamos a comprar ti, ¿verdad? ¿Ya? No, pero me conviene uno. Ah, no. Qué raro. No, tranquila, yo no. Entonces, el imputado, ¿cierto?, tiene obviamente el derecho, ¿cierto?, a un debido proceso, a un juicio justo, a un proceso con todas las garantías. Uno puede decirlo así en términos generales, pero ¿qué significa? ¿Cierto? Que siempre el imputado, antes de ser imputado, es una persona común y corriente, igual que nosotros. ¿Cierto? Por lo tanto, no podemos ser objeto de una privación de derechos sin que ya, y ser considerado culpable, es que hay una sentencia. Por eso es muy difícil soportar la presión a veces de la opinión pública, que es lo que quiere al tiro el castigo inmediato, se toman son delitos flagrantes. El caso procesal es donde la opinión pública tiende a condenar a estas personas, se procede a toda esa presión social, esa presión de tener las redes. Exacto. Hay gente que ha estado y que la ha demostrado en prisión preventiva privada de su libertad. Y que termina siendo declarada inocente. O sea, no culpable. Y inocente. Entonces, por eso es tan importante, más allá de toda duda razonable. Es fundamental. Sí. Es fundamental. Porque esos errores existen, si no, por favor. Claro. Aparte que pensar que son humanos los que están en el proceso también. Miren, esto es súper antiguo. ¿No se imaginan lo antiguo que es? Déjenme colocar esta cuestión que está. Esto es tan antiguo, pero tan antiguo que. Los griegos esto lo enseñaban hace mucho tiempo. La otra vez leyendo algunas tonteras, hay un texto de uno de los discípulos de Platón, no me acuerdo el nombre del texto, les cuento, no era la República, donde aparece Sócrates y otros discípulos hablando en el que hablan. No, pero este es otro. Pero puede ser de eso. Entonces, en uno de esos cuenta que en épocas antiguas, ¿cierto? Esto decían los romanos, ¿cierto? 8000 años. No, perdón, los griegos. Entonces, en este texto contaba el tema de la justicia, ¿no? Entonces, contaba, no sé si es que lo contaba Sócrates, me parece. Y contaba que, bueno, que en la época en que la tierra era gobernada por todos estos dioses, ¿cierto? Y era una época en que creo que estaba gobernando Júpiter, por la cosa así, ¿ya? Entonces, estaba gobernando Júpiter y de pronto vienen a reclamarle, ¿cierto? De que las islas, no me acuerdo el nombre, pero era como las islas tranquilas o las islas pacíficas, las islas algo así, no me acuerdo el nombre, que era donde las personas cuando morían iban a estar en paz, ¿cachai? Ya, estaban llenas de personas, de almas que no se lo merecían, ¿ya? Estas islas pacíficas, no me acuerdo el nombre, no eran fantásticas, pero pacíficas o tranquilas. Imagínense como que en el fondo es como el paraíso nuestro, ¿cierto? En esas islas. Entonces se reclamaron a Júpiter, ¿sabe qué? Está lleno de almas que son impías, que tienen problemas, que vivieron mal. Y en cambio, en el otro era el Tártaro, donde iba a cumplir también penitencia, que en el fondo es como el infierno, estaba lleno también de gente que no correspondía que estuviera ahí. Entonces Júpiter se da cuenta de cuál era el error. ¿Y saben cuál era el error? Que el juzgamiento del alma se hacía en vida de las personas, antes de morir. Y lo hacían los humanos, los mismos seres humanos. Entonces los jueces eran seres humanos que juzgaban a estos otros seres humanos antes de morir, ¿cierto? Los juzgaban con sus ropas, con sus vestimentas, con sus pertenencias. Iban a declarar, y así lo dice, tal cual, muchísimos testigos que estaban dispuestos a hablar maravilla de la persona que iba a morir, ¿cierto? Para que garantizarle en esas islas, ¿cierto? Una estadía por 1000 años. Entonces dijo, ¿sabes qué? Este juzgamiento vamos a tener que hacerlo a través, una vez que estén muertos. Cuando el alma esté desnuda, sin ropa, sin carne, sin posesiones, sin testigos, no. Y va a tener que ser juzgado también por otras almas que ya estén trascendidas, que sean superiores. Y así, a unos hijos que tuvo, uno que era con Asia y Europa, tuvo unos hijos, uno se llamaba Radamanto, no me acuerdo, el otro Minos, el otro no me acuerdo, Eocles, una cuestión así. Entonces eran tres almas que en el fondo eran hijos que había tenido, ¿cierto? Con Asia y con Europa. Entonces, el hijo de Asia juzgaba a la gente que era de Asia. Creo que ese era, no me acuerdo, Radamanto, parece. El hijo de Europa, es decir, era no sé cuánto, jugaba a los de Europa, y cuando tenían dudas era todavía Minos, que era para que tuviera un juzgamiento equitativo, así que casi no se contestase. Entonces, de esa manera se garantizaba un juzgamiento sin el velo de las vestimentas de las personas y de todo lo que se aplicaba. Entonces imagínate que esto, de que la justicia tiene errores y que en la investigación van a haber errores, no es algo de ahora. Imagínense que los griegos antes estos filosofaban de esto y contaban estas historias, estas como fábulas, ¿cierto? Y mitos, para en el fondo decir un poco sus ideas. Entonces, esto no es nada nuevo. Entonces, la justicia que vamos a hacer nosotros acá siempre va a estar llena de falencias. Lo único que te van a juzgar es al otro lado, ¿cierto? Ese juzgamiento es el verdadero juzgamiento. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, ahí se fue la lana. Entonces, ¿qué derecho al imputado? Derecho al debido proceso. Esto del. Nosotros no vamos a hablar del debido proceso, ¿cierto? Esto que nació el derecho anglosajón, del due process of law, ¿cierto? Que se extendió por todo el mundo, es fundamental, no vamos a hablar de eso. Ingresó luego por los pactos internacionales, ¿cierto? El derecho al debido proceso, pues, esto, la imparcialidad, etcétera. Recuerden que tenemos ahí la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y suscrito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es por aplicación del artículo ¿cuánto de la Constitución? 5.6. Ese, ¿cierto? Entra al bloque constitucional. Todavía no sabemos porque viene un nuevo proceso constitucional, están todos los candidatos y pasando la ley. Vamos a ver qué pasa con ese nuevo proceso. ¿Imputado y acusado ya siendo lo mismo? No, ya vamos a ver que el imputado toma el nombre acusado cuando ya ha avanzado el procedimiento, se presenta acusación en su contra y nos vamos a ir a una audiencia probatoria para ir luego a una audiencia de juicio. Mientras estamos en la investigación es imputado. Que puede estar formalizado o puede estar no formalizado. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Entonces, algunas manifestaciones rápidas de este derecho, ¿cierto? Este derecho, ¿cierto? Tenemos primero el derecho al funcionario público, todos tenemos derecho a un funcionario público. Por eso cuando llegamos a un acuerdo, el imputado, ¿cierto? De ser juzgado a través, por ejemplo, del procedimiento abreviado, la verdad es que siempre tienes derecho a ir al juicio oral y público. O sea, tú, esa, ya vamos a ver en qué consiste nuestro procedimiento, pero siempre tenemos ese derecho. Puede ser un derecho simplificado, porque también hay un proceso de oral y público, pero es mucho más sencillo. Pero es un derecho fundamental, ¿ya? Esto es aclarar el sistema, de que tengamos un sistema donde cualquier persona puede ir a ver el juicio. Eso, si yo vamos a ir a un tribunal oral y van a decir, sí, hay audiencia y podemos entrar, nos vamos a sentar, y van a escuchar un juicio oral y ver los testigos y todo, a no ser que haya una situación de reserva específica. Pero en general todos podemos ver, hermano, si estamos siquiera ahí, coloquen Poder Judicial TV y vean juicio contra y van a empezar a ver la audiencia, está subida en internet. ¿Qué más público que eso? Entonces, comprendan que es el mecanismo máximo de control, que cualquier persona puede ver y ver que se están haciendo bien las cosas. No solo los operadores, porque cuando esto solamente son los operadores los que controlan, se producen las distorsiones y se producen las corruptelas. ¿Ya? El sistema antiguo, como era secreto, es más, en el plenario tampoco. ¿Quién iba a poder ir a ver un expediente? Abrirlo y más encima entenderlo. Nadie. Y por lo tanto, se producían situaciones donde no había derecho a defensa adecuado, donde no se hacía una defensa técnica como correspondía. Podían ir imputaciones que no estaban bien fundamentadas, acusaciones. Entonces, es sumamente importante, es pieza clave, que es un gran cambio con el sistema antiguo. Otra manifestación, ¿cierto? Estos derechos del imputado, el derecho a la defensa, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es defenderse? ¿Cierto? Ahí ustedes tienen rechazo o ofensa de lesión. En un punto de vista del proceso, de alguna manera, ¿cierto? El derecho a defendernos de un ataque que es jurídico. Porque por un lado está el Estado a través del Ministerio Público ejerciendo la pretensión punitiva. El derecho a defensa también involucra el derecho a ser oído. El derecho, ¿cierto?, a que lo que se manifieste sea tomado en cuenta. O puede tomarlo en cuenta el tribunal y decir, ¿sabe qué? No se encuentra bien lo que usted dice, pero por lo menos tomado en cuenta. ¿Ya? Y poder participar en cualquier momento del procedimiento. Entonces, vamos a ver que el imputado tiene derecho a declarar en cualquier momento que quiero declarar. Y que eso sea considerado, no porque vaya a ser absuelto, pero que sea considerado para el fallo. Y sea considerada su declaración. Antiguamente eso no. Este derecho no existía, ¿cierto? Realmente. ¿Es esto delito el declarar igual de imprescindible? Depende, pero por eso tengo derecho, ya vamos a ver, a ser oído y declarar si quiero. Y es una manifestación del principio de inocencia y también de una mirada estratégica del derecho de defensa. Y cuando está el control, le dice, es culpable. Cuando está el control, le dice, la jueza le dice, ¿va a declarar? O sea, porque como es un derecho ya establece, le dice, ¿va a declarar? Y ahí le dice, o le va a hacer caso a su defensora. Y la defensora le propone si declara. La defensora le va a decir, ¿sabe, le conviene? O no le conviene. Ya vamos a ver una norma justo de eso, que eso es muy importante. ¿Qué puede hacerse frente? Lo tocamos en una clase pasada, pero acá lo vamos a ver, la línea que dice justamente esa parte. Eso es importante porque hay que saber si llega, puede llegar ante la policía o tiene que llegar ante el fiscal. No, no, no, eso es la nueva, así que eso es súper bien. Profe, ¿ah? Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, ya digamos, en un caso, hay dos personas sospechosas, las toman detenidas las dos? No hay prueba que determine responsabilidad de ninguna de las dos, pero una asume la responsabilidad total. ¿Se le imputa solamente a esa persona? Tendría que investigar y tener varias líneas de investigación. Una puede ser que sea responsable, otra puede ser que se esté echando la culpa. Pasa mucho en la familia. Sí, por eso que el padre se echa la culpa por el hijo, ¿cierto? Y solamente va a poder tener un caso si tiene los elementos de juicio, tiene los medios, las evidencias para luego ir a juicio y actuar. Si no tiene los elementos, no va a poder hacer la imputación. A lo mejor te puede formalizar porque eso. No necesitas tener tú la prueba definitiva para formalizar, tú tienes indicios por formalizar, pero no, pero al llegar, no basta con que alguien se y por eso la confesión, ¿cierto? No basta la mera confesión para castigar, puede que alguien diga no, yo fui, ¿no? Sí, sí, y si no hay elementos de prueba, no, solo, pero no basta. ¿Por qué? Porque si bastara la confesión, ¿qué es lo que estás permitiendo? La aplicación de castigos, tormentos, arreglos, tortura para que confiesen. Claro, por eso la confesión no hace procesada. No. Puede ser un elemento, si tiene un montón de pruebas, de evidencia, antecedentes, diligencia y todo. Y aparte, está reconociendo, bueno, eso es algo adicional. No. Aparte, si se va a juicio. Ya. También otra manifestación de estos derechos, ¿cierto? Es el conocer el contenido de la imputación. ¿Ya? Les voy a pedir que después me hagan un mapa conceptual donde esté esto, porque para que no se pierdan. Estamos viendo el de los derechos del imputado, ¿cierto? ¿Cuáles son las manifestaciones al derecho al juicio justo? ¿Cierto? Que tengo derecho al juicio justo, etc. Primero, un derecho al juicio oral y público. ¿Ya? Dos, derecho de defensa. Pero el derecho de defensa, ¿cierto? Tiene varias manifestaciones o submanifestaciones. Eso es lo que estamos viendo, submanifestaciones del derecho a defensa dentro de los derechos del imputado. El derecho a conocer el contenido de la imputación. Eso es parte del derecho de defensa. O sea, cuando, por ejemplo, si el imputado está privado de libertad, ¿cierto? El derecho a conocer el motivo de la detención, saber sobre los hechos que se le están imputando, si va a prestar declaración ante los fiscales, se le debe comunicar cuáles son los hechos que se le atribuyen, con todas las circunstancias, etcétera, incluyendo el antecedente de la investigación. Si hay una orden de detención en prisión preventiva, debe contener las indicaciones que señala la ley, ¿cierto? Si se formaliza la investigación, te están comunicando respecto de qué hechos te están, ¿cierto?, imputando, qué medidas cautelares se van a solicitar, ¿cierto? Artículo 23 del Código Penal, derecho al imputado que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaron. Es una manifestación básica. En el sistema antiguo esto no era tan claro. Habían situaciones que uno veía, que les contaba yo cuando venían con remisoria, gente que venía casi con una incomunicación de facto y que llegaba al tribunal y no tenía claro cuál era realmente la imputación que le estaban haciendo. Y los defensores tenían que empezar a averiguar con el actuario o la actuaria, ¿qué pasó? No, esto, chuta, que está bien. Esto, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que viene? Porque tampoco las familias tenían mucha conciencia. Entonces, era realmente desastroso. Ahora, la que realmente está diciendo, entonces, esto, si me dicen, ¿por qué eso se le garantiza? Entonces, yo soy garantista. Solo, yo no tengo problema con la verdad. Llámeme garantista, pero esto no puede faltar. Porque los que somos más viejos sabíamos qué es lo que pasa cuando esto no se cumple. Si a una persona, por ejemplo, se le imputa un delito de robo, posteriormente dentro de la, dentro del, del juicio se le puede imputar, por ejemplo, otro delito, por ejemplo, un homicidio? Bueno, depende de cómo, ¿cierto?, vaya avanzando la investigación, a veces en investigación parte se puede tener el problema. Por eso es importante el fiscal o la fiscal tener un, formalizar cuando digan que es el suficiente, para que no se les desvíe esto. Piensen en lo que tú estás pensando, piensen lo que está pasando con el caso de Tomasito. Ahí tenemos una situación. ¿Qué se produce cuando van cambiando mucho? Se produce la reformalización. Que en la práctica se da mucho. Pero el último fallo de la Corte Suprema fue tener una reformulación y la reformulación. Porque afecta a tu derecho de defensa. Que te cierran la investigación inmediatamente. O sea, de todo. La investigación, defendiéndote, ser tú trabajando por un determinado delito y luego te, te lo cambian la última vez. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Hay un área ahí peligrosa y que ha sido levantada ahora por el caso de Tomasito. Ya. Otra manifestación de derecho de defensa, el derecho a formular sus alegaciones. Esto es fundamental. Escuchen, no solo, pero también dar argumentaciones, no solo tu declaración. Manifestaciones que tenemos, por ejemplo, derecho a guardar silencio. Es decir, declarar solo si quiero hacerlo voluntariamente. Y si lo hago voluntariamente, el derecho a no hacerlo bajo juramento, que no tenga yo que me vaya a castigar porque falté a la verdad. No. Derecho a que su declaración sea prestada en audiencia judicial. Tengo derecho que hablar frente al tribunal, no solo al fiscal. Yo puedo decir, no, quiero declarar ante el tribunal, te tienen que llegar al tribunal. Derecho a ser interrogado libre de toda clase de coacción, amenazas, apremios, promesas. Promesas. Deben tener cuidado los fiscales. Han habido casos que han salido en la prensa de apremios de fiscales imputados o cuestiones que han estado ahí en la línea o que se han sido denunciadas. Recuerdo un caso que, nos, como están grabando, nos dieron. Pero un caso, bueno, en el sur de la. ¿De quién? ¿El caso de quién? Sí, sí, me acordé. Ya está en la serie. Y en la serie la. ¿Está la serie? De ese caso. ¿Verdad? Hay una serie de casos. Ya, y ahí le dicen, bueno, porque después se convierte en el creyente. El creyente, sí. El creyente de la familia. Entonces ahí le dicen, acuérdate que ya está el poder. Así que en la serie lo destaman todo. ¿Tara todavía? ¿Cómo se llama? 42 días en la oscuridad. En general me gusta mucho la serie chilena. Creo que la pieza y la pasé de largo. A mí tampoco me gusta. La pasé de largo, que como que la. Pero ¿sabe qué? Esa. No, la voy a ver. Estaba buena. Estaba buena. No, sobre todo la, la actuación del alcaído, notable porque el hombre es que el tipo es cabo. Es cabo. Es como el señor de la creencia. Ahí tiene un caso que pasó. Bueno, entonces, si pasa eso, entonces, si pasa eso, vamos a decir que se tiene que usar penas en mano. Pasa que los mediadores son seres humanos. Cuando se viene el factor humano, por eso, crear mecanismos, controles. Pero al principio hay igual administrativo, igual de los sitios, de prioridad, de administración, que se rigen todos los funcionarios públicos. Pero nos falta controlar el principio, hay que controlar que las cosas se cumplan. Los mecanismos de control son lo más importante. ¿Cómo controlamos? Bueno, ahí viene, ¿quién controla qué controla? Lo bueno que sea todo oral, que sea todo público. Esa es la cierta. Por supuesto. Antiguamente estas discusiones ni se tendrían, porque no se sabrían. Demasiado. Cualquier cosa pide audiencia con el juez, si es que tiene tiempo. Por ejemplo, creo que el fiscal Chong le tomó declaración a Piñero, ¿no? ¿Hace cuántas horas? Él tenía derecho a. Si el interrogatorio es muy largo, se cansa y paremos. Pero creo que no lo hizo. Es que es un derecho. Uno ve si lo exige o no lo exige. Sí, uno ve si lo exige o no lo exige. Yo creo que ahí hay quien es más firme. Y va a la charla. Vamos. Pero no es imparcial con todo, ¿no? Ay, que no puedo decir. Que se imparcial. No puedo decir que lo bueno es que la Ricardo tiene que ser imparcial, pero sí, como para los jueces. O sea. No. No, no es imparcial, tiene que ser parcial, pero tiene que ser objetiva. El problema es que la han cuestionado mucho porque. Sí, pero obviamente tema... se cuestiona lo eso porque está en boga el tema de los policías. Por eso se cuestiona un poco porque se cargó de los aprendidos de mismo para el taller social. O sea que si la sanción criminal de una ley social existió, no tiene un gran artículo, y así la tiene el taller social, así es la cuestión. Entonces, ¿han quedado ahora por otros casos dejando llevar? Yo lo que creo, hay que dejar que pase todavía más agua abajo. Eso, ¿ya? Pero no... Esperemos no cómo avanza. No que el séptimo poder se apodere del pensamiento de nosotros y no nos deje avanzar. No deje estancado, es como lo que hay en el minuto. Bueno, pero por eso es importante que conozcamos esto. Porque esto nos libera de los prejuicios, pues, nos libera de esto, lo otro, lo que dice la prensa, lo que dice aquello. Esta es la realidad. Por eso es lo importante. Derecho a presentar pruebas, ¿cierto? Miren que está interesante esto, me gustó, porque dice, derecho uno a que se reciba la prueba, ¿cierto? Sobre todo los hechos que se reciben, que sean controvertidos. Por lo tanto, implica derecho a proponer medios de prueba. Ya vamos a ver que todo, aunque sea apto para usted, todo puede entrar mientras sea obtenido de forma legal, no sea sobre otro. Si esto es que la perfección misma. No, ahora ahí está diciendo. ¿Por qué entonces? Esto es tan perfecto, así con su veneno, ¿cierto? Nadie ha dicho que esto está perfecto, no, pero es un muy buen sistema. Con su pero no hay que confundir lo que es la política criminal, no hay que confundir lo que es la persecución, ¿cierto? Delincuentes, tanto reactiva como de dinero, no hay que confundir tampoco con el sistema penitenciario. Son todas cosas que aquí estamos hablando de proceso, de juicio. Tampoco como lo que yo les decía al principio. El sistema está bien diseñado, pero tiene un fiscal o una fiscal que no ha hecho bien la pega, que no ha apuntado a la evidencia que corresponde. Obviamente el costo de eso es que el costo del sistema es carísimo. Un sistema como que la actividad tiene un costo. ¿Sabes cuál es el costo más grande que tiene el sistema? Que un culpable sale de la vida. Esa costa tiene un sistema en cero, con garantía. Los sistemas sin garantía son un barato. Como cualquiera. O cuando se toca. Eso es lo que quería comentar. Quería comentarle al profesor de la profesión, porque con mi profesor que decía, yo, bueno, me siento igual parte con él, porque yo trabajé en el antiguo sistema y lo que dice el profesor es tal cual como él lo dice. O sea, si comparamos ambos sistemas, si hay un parámetro más que una visión para lo disparar, este obviamente siempre va a ser mejor. Porque como dice, cuando te toca, a mí nunca me ha tocado estar de esa idea, pero sí he visto. Entonces, que te pasen a llevar tus derechos como ciudadano, tus derechos constitucionales, tu base, lo que va como parte de tu como ser humano, eso es inaceptable en cualquier lugar. Entonces, no podemos volver a tiempos. Retrogradas a tiempo que no, ya no están, tenemos que ir avanzando. Para eso se creó esto, porque a veces pasaban tu hijo para el supermercado, por poner tu caso, escucha, de la nada, sistema antiguo, de la nada saca un lápiz, o tiene el concho bonito, tú no podías pagar, pero el cabrón se tentó de pago, de eso, de que por fin un guardia lo vio, lo saca, 10 lucas, un día viernes, ¿qué pasa? No hay juega el otro día, vamos al módulo 8 a la casa. Eso pasaba, porque ahí entran todos los primeros. ¿Pasa el lunes? Y el lunes, en primera audiencia con el magistrado. Ahora no. Y con el principio de legalidad, tiene que seguir hasta condenar. Solamente basta con ver un poco la realidad de todo el sistema de justicia anterior y ver la reforma, claro, que hay mejoras sustanciales dentro de los procesos, pero a lo que voy yo es de que, y con la pregunta que hizo el profesor, de que se expone como un proceso que digamos que funciona como al 100, no. Y de cierta forma, porque la pregunta iba a buscar a ese punto. Sí, pero lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo no es que el sistema sea perfecto ni funcione al 100, es un muy buen sistema, pero el problema es que al estar onda va a haber obviamente problemas según cómo se manejen los recursos que el sistema le da. Claro, entonces, lo que yo digo, profesor, es de que por ejemplo este sistema no lleva un año implementándose. Ya, pues ya. Lleva 20 años. Entonces, el sistema antiguo que llevaba más de 100 años. A lo que voy yo es de que, por una parte, la fiscalía se protege o se excusa de la ley, se excusa de los procedimientos, se, entonces, ¿te quieren la pelota? Escúchame, para contextualizar. Lo que estamos aplicando, estudiando acá, es el proceso como sistema de solución de conflictos. Y yo lo defiendo. Pero no hay que confundir con cómo se opera. No hay que confundir primero con el sistema punitivo que tú tienes. O sea, esta es un grano de arena dentro de un sistema súper complejo que es el sistema penal. Esta es la parte procesal. Nada más. Es esta. Pero tú partes de la base de todo un derecho penal, que tiene un código penal. ¿Cuánto tiempo tiene el código penal? Las normas. ¿Cuánto tiempo que se estaba procurando una reforma a las normas del código penal? O sea, ahí teniste un problema gigantesco en cuanto a los delitos de subtilización, la actualización, etc. Segundo, los beneficios. ¿Cómo están las normas de, que antiguamente era sustitución de pena? ¿Cómo se administra eso? ¿Cómo se administran los beneficios? Como la libertad condicional. Tienes también los operadores. Cuando tienes un sistema como el Ministerio Público, que ha tenido un tiempo regido por un fiscal nacional, súper cuestionado. Yo tengo serias críticas al Ministerio Público. Y a cómo se ha manejado el Ministerio, pero no confundo a que el sistema procesal es muy bueno, con garantía. Pero yo soy el primero en criticar en cómo se ha manejado muchas veces el Ministerio Público en muchos casos. ¿Para qué decir en casos que han pasado en la Araucanía, a poder hacer el tema del caso local, cualificación de pruebas? No, sí. Y acá no estamos ni idealizando ni nada, pero aquí sí. Entonces hay que separar. Hay que separar las personas, hay que separar los recursos humanos, hay que separar cómo se administra, se opera y se gestiona. Y ahí hay muchos problemas. Y otro punto es la política criminal. Este sistema no tiene nada que ver con la política criminal. Tampoco tiene nada que ver con la política migratoria. Eso depende de otro organismo, de otro estatuto, de otra parte. Entonces, para si tú me dices, bueno, si tenemos la situación de la empresa de la bueno, que si mencionamos los puntos y hacemos el listado de por qué estamos, dónde estamos, no es por el sistema procesal criminal. No es por el proceso penal, es por muchísimos otros factores. ¿Ok? Entonces, no, yo no me confundo, yo vivo en la calle. Yo vivo ya en el parlamento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que permite en respecto al imputado? A que se reciban las pruebas. Proponer los medios de prueba. Luego, que cuando si propongo legalmente una prueba, sea admitida. Porque si la prueba que estoy proponiendo es legal y cumple los requisitos, que sea admitida. Que luego se practique la prueba y poder presenciar la prueba del resto. ¿Cierto? Eso, y luego que la prueba se practicó, se presenció, se contrarrestó, ¿cierto? Se confrontó, luego que el tribunal la valore bajo ciertos parámetros. Le vamos a llamar sala crítica. De modo que solamente la puedo condenar cuando va allá de toda duda razonable, ¿cierto? Está establecida la participación del imputado. Vamos a otra. Derecho a la autodefensa. ¿Está contemplado? Sí. De alguna forma existen dos mecanismos. El derecho a defenderse por uno mismo y tener otro mecanismo, el de la defensa técnica. ¿Cómo opera en Chile? Esto de acá abajo. En Chile el Código Procesal Penal señala que permite siempre que el imputado actúe personalmente. Pero también le exige que debe contar siempre con un abogado. ¿Cierto? Es decir, requiere de ambas modalidades de información total. Está la posibilidad que se le autorice una autodefensa, sí, pero yo no lo he visto nunca. ¿Ya? Y ¿dónde está el contraste del cambio de paradigma? Que hoy en día el problema la están viendo las víctimas, porque el sistema no contempla, ni tampoco en su momento había recursos para generar una defensoría de víctimas, ¿cierto? Hoy, en la otra de la mirada para mejorar el sistema, mejorar la participación de los intervinientes, ¿cierto? Y dar también más sensación de justicia de que haya una defensoría de las víctimas. Entonces, hay dentro de los proyectos de leyes que hay uno que se llama Proyecto de Ley de Defensoría de las Víctimas. ¿Ya? Pero se está enlazando con las corporaciones de justicia. Igual se crearon una en las cuales hace años atrás, se crearon. No es para Ciudadana, es otro. La policía, que es como la protección a la víctima. Y ellos se organizaron como una organización. Sí, pero. Yo creo que el Ministerio Público igual tiene una unidad encargada de. El Ministerio Público tiene el deber de proteger a la víctima, pero el Ministerio Público no son los abogados de la víctima. Y muchas veces la víctima tiene un interés contrario del Ministerio Público. El Ministerio Público puede estar por robo, perdón, por hurto, ¿cierto? Y la víctima dice, no, si esto fue un robo, ¿no? ¿Ah? O decirte que el imputado tiene participación en grado ocurrido, no, la víctima dice, no, si él es autor. Claro. O en realidad la pena que le corresponde no son 5 años, son 8 años. Entonces, el interés de la víctima no es el mismo. La violencia intrafamiliar le pegó, no, pero yo quiero que me dé la pensión. Claro. Yo creo que me den la plata de esa. Delito maltrato habitual, claro. Lo conocen en el Ministerio Público. En otros casos se muestra que cumple un poco la función la querella o por algo. Claro, pero para presentar que necesita un abogado. Sí. Y eso, entonces la víctima tiene que contratar su abogado. Porque si va a la corporación, no lo van a atender para la querella. Y en la Defensoría Penal estaba vinculado. Entonces. Si tú lo ves respecto del ciudadano, se siente que en realidad todo el Estado está preocupado de entregarle servicio al imputado, que en definitiva, si es culpable, fue el que cometió todo. Con todo el otro caso le estamos dando defensa, ¿cierto? Y la víctima. Tiene que probar. A una persona no le podemos decir, no, es que este es un sistema que ofrece garantía porque usted puede hacer eso y es natural entenderlo. Y eso está generando la desacreditación del sistema. Claro, porque. Porque en el fondo, ¿qué es lo que ve la persona y que lo conoce más? Ve que todo el Estado está, si bien por un lado lo está persiguiendo, hay todo un conjunto de gente pagada por el Estado y lo está defendiendo. Entonces, si tú no sabes mucho, vas a pensar, no, esto está mal. Entonces, en definitiva, ¿cómo se va a lograr? Pero ya, esto ya es política y criminal también. Darle un vuelco al paradigma y empezar a proteger también a la víctima. Entonces, no es una mala cosa. Entonces, hay un proyecto de ley de defensoría de la víctima. Y lo que le dije, el gobernador, ayer, hace viernes, armaron todo un sistema, un tema, no sé si lo vieron en la prensa. Este fue el anuncio que hizo del presidente. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con lo de... no, es complementario. Pero no, es un anuncio propio de la gobernación. Del gobernador. De una serie de medidas que adoptar relacionadas a la experiencia de derechos de violencia, a la protección de las víctimas. ¿Y eso viene a la política criminal en tema de los extranjeros? ¿También? Eso ya entra en cómo eso, como los antecedentes, los portonazos que se están dando. Todo, entonces en definitiva es como una mirada, una respuesta que está dando el Estado. Y el Estado, por otro lado, mirándolo ya como proyectos de ley, que están entrando este proyecto de ley de defensoría de las víctimas. Eso viene, eso va a salir. Creo que no está dentro de las más urgentes que tienen, o sea, están todas urgentes, pero hay unas que van a salir en la primera cámara, creo que esta es la segunda cámara, de manera 5 meses, pero va a salir. Leí el proyecto, porque como le estoy haciendo este curso, me he estado preocupando de estar más de lo que normalmente estoy. Entonces me preocupé de ir a mirar el proyecto y tiene un principio súper bueno. Me gustó cómo lo estructuran en base a una transformación de las corporaciones. procesos del jefe de las conclusiones de este judicial, yo preferiría que sea, que haya sido una cosa como más distinta, equivalente a lo que es la Consejería de las Comunidades Profesores, con un organigrama que no nazca de otra institución. Pero aparte de eso, como les digo, el programa que está generando los gobiernos regionales en la cultura de la región, ese es una innovación. Entonces, yo creo que eso va a ayudar a lo que dicen, a equilibrar las cosas, ¿cierto? Aunque dogmáticamente no es necesario, dogmáticamente, pero un punto de vista de respuesta. Y que... Como de respuesta a la ciudadanía, sí, por el abandono de la gente, por todo, exacto, lo que han ocurrido. Pero siempre el Ministerio Público, la persecución penal se va a ir contra el delito que se cometió, sin perjuicio que las víctimas van a ver medidas de protección, van a ver las medidas cautelares correspondientes. Pero ellos siempre, obviamente, buscan ampararse más porque se sienten, como dijo el compañero, vulnerado, no sé, que entren a tu casa ya, tu zona de resguardo. Pero ojo, por mucho que hagamos esto, que hagamos la canción de las víctimas, eso tiene un impacto. ¿Se lo creen? Pues, después del ataque contra la delincuencia, la droga y todo eso, va por todo tipo de política, que no van por este lado. Eso es lo que no es que los públicos. Cuando el Fiscal Nacional dice que cerca del 40% de la zona metropolitana norte, casi el 40% son detenidos, son... Entonces, eso te habla de que este es un problema súper complejo y para atacarlo, y con un grado de violencia en el Estado, no es que se necesita tener la seguridad que tiene. Sí o no, pero estamos a un nivel, pero ya es impresionante, o sea, todos los días, anoche, a las 9 de la noche en Calama, ¿cierto? Porque tomaron detenido un hijo, ¿cierto? Se enojó, estaba en esto, y fue en la revancha, le dispararon a la comisaría, le dispararon a una señora venezolana, a otro que le pegó en la cabeza, y después se fue en el terminal de uso, mató a otra persona, le dispararon a la comisaría. Que lo batieron. No, y no sé si y aparecen curando, no sé los que saben de armas, andan con Glock. Las Glock son pistolas, pero son espectaculares, automáticas. Yo las conozco porque tengo un cuñado italiano que le gusta la arma. Y van a decir, disparan y todo. Y tenía un cuñado, las Glock, la latina. Y me mostró cómo venden hasta por internet, casi que así como unos adaptadores de cargadores donde baja la cuestión con 70 municiones, o sea, y disparan así como. ¿Y nuestro paquete? Ni la UCI que dice que están moviendo también se compara con una Glock. Es una cosa impresionante. Y eso lo van a ganar con esto. Eso no tiene nada que ver. Por supuesto, no es que se cometa el delito de investigarlo y el metebol tiene que hacer la pega, pero no se hace la pega. ¿O no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿O no tiene la fiscalía suficiente? Pero, y la mismo al organismo público, al organismo auxiliar de la investigación, por ejemplo, si usted me dice que el Ministerio Público tiene que investigar. ¿Pero qué pasa? Usted le dirá al organismo auxiliar cómo son las policías. Y nos vamos a un delito de robo y un delito de hurto, que la víctima es la del hurto, que quiere esto, la otra no sé, puede ser un robo por secuestro, y el policía tiene 10 de 10 de las mismas tapado de papeles. ¿A qué le doy importancia? ¿Cuál de esas 100 es la que me va a llevar? Por ejemplo, el otro día yo estaba en la notaría y me llegó un inspector, está investigando, tiene toda la declaración. Pero él no sabía, entonces no, es que ahora está trabajando, no me acuerdo, no un delito, no se cuenta la situación, no cuenta. Sí, son delitos que me interesan, son otras personas que me tienen esto. ¿Cuándo te hablas con eso? Imagínate. No significa lo que te digo, pero no, eso no hay que investigar, sí, incluso. Este es un tema tan complejo, pero que requiere atacarlo por un montón de frente. Pero con mucha gente le gusta. Pues El criterio. El criterio, ¿verdad? También estaba metido en el criterio. Pero, ¿sabes lo que ocurrió el fenómeno? Sí. Para que veas que todo un fenómeno, después no, los controles de detención no estaban pasando, no había venezolanos, po. No había ninguno, como, no sé si ahora, porque yo les dejé de seguir la pista. Dejé de seguir la pista, pero le seguí la pista como a dos días y hoy ya han pasado venezolanos. Claro. Imagínate, por el. Pues ese dato no lo tenía. Buen dato, porque empezaron a salir muchos fallos en contra del criterio de Valencia. Tengo unos amigos defensores, pero como le digo, como estoy con ustedes, no saben cómo está esta cuestión, empezaron a mandar fallos de todos lados, donde están en contra del criterio de Valencia muchos archivos. Claro, porque no hace la distinción de, respecto al delito, pero yo me acuerdo en el sentido que se nos dice, tienen que darse los presupuestos del 1 y el 2, de cierta cuenta. Pero bueno, se ha criticado que la asociación de fiscales haya públicamente cuestionado el criterio de Valencia, pero ¿qué es el criterio de Valencia? Es que tengo una gran salsa. No podemos volver a eso, porque firmó harto rato. Yo le explico. Y está, búsquete el PPT anterior, está incluso criterio de Valencia. Está el oficio. Está la noticia, el profe que trabajó, ¿ah? Se metió ahí a la página de carbón, no, está el trabajo. ¿Esta es la suya? ¿Eh? ¿Esta es la suya? Llegó tarde, sí. Ya, pero vamos para que nos vayamos más temprano. Derecho al defensor público. No, voy a hacer una votación por el asesor. No, pero vota la... Dígalo, dígalo. Se me fue la onda. Se me fue la onda. Se me está acabando. Ahora me voy a sentir mal. No, tranquilo. Entonces, este derecho al defensor técnico que antes no existía en el fondo, se cumple en que siempre el imputado, en todas estas audiencias, control de detención, donde se discuten medidas cautelares, una formalización de investigación, suspensión del procedimiento, juicio oral, preparatorio, siempre tiene que estar el defensor. No puede dejar de estar un defensor. Antes eso no se controlaba. ¿Ya? Era la vida. El imputado tiene derecho a siempre designar libremente un defensor, pero muchas veces no puede hacerlo porque no tiene los recursos. Entonces ahí es donde entra el Estado a garantizar que se cumpla la garantía constitucional, ¿cierto? ¿Y cómo se cumple esto? El fiscal, después de garantía, tiene que preocuparse que el imputado tenga defensor. Si no, se va a anular la actuación y por lo tanto tienen ese deber de que siempre tenga un defensor conforme a los mecanismos que conversamos en la clase pasada, ¿ya? Eso está como visto. Gratuito, ¿cierto? Cuando carece recursos. Si tiene recursos y no designa, porque puede ser que la persona tenga recursos y no designa un defensor privado a su confianza, entonces lo tiene la defensoría. Pero le aplican las tablas que hay y van a cobrar. Y es... Me tocó ver un caso donde es carito. Más caro de lo que me ha tocado. Bien carito. Bien bueno. ¿Pero por qué cobrar? Por la defensa. Sí, pero el derecho para tener la defensa gratuita, si tienes, no tienes recursos para proveértela. Pero si tú tienes recursos para proveerte la defensa, tienes recursos que el Estado te empieza a ti a defender legalmente. Si usted tiene recursos para proveerse una defensa, tiene que pagar su obra. Estamos para garantizar que nadie que no tenga recursos. También acá está la figura del derecho a guardar silencio que tiene el imputado, que es sumamente importante. Tiene derecho, ¿cierto? Creo que aquí está lo que me había preguntado. A consentir y prestar declaración y no ser lo primero bajo juramento. ¿Sí? Y también ser informado. Del derecho a guardar silencio, es que tiene que saber que tiene, porque la persona no tiene por qué saber que tiene derecho a guardar silencio. Es parte esencial de la estrategia y de integrante del principio, ¿cierto?, de inocencia. Y aquí lo que tú me preguntas, ¿es el derecho de guardar silencio, ¿cierto?, implica que aplica tanto cuando estás frente a la policía como frente al fiscal? Y aquí está la declaración del imputado. Respecto a la policía, veamos esto, dice, solo podrá interrogar la policía autónomamente al imputado en presencia de su defensor. ¿No se puede la policía? Sí, lo puede hacer, pero si estás en presencia de tu defensor. ¿Ya? También, si no hubiere presente durante el interrogatorio, el defensor, las preguntas se le deberán contestar la identidad. ¿Pueden controlar? Eso sí, pueden controlar. La identidad conforme lo viene la clase de examen. Entonces, si no está el defensor, solamente no se pueden interrogar porque tiene derecho a guardar silencio. Y le tienen que decir que tiene que guardar silencio. Y si tú quieres declarar, tiene que estar tú, defensor. Si no está el defensor, solamente preguntas para tu control de identidad. Si en ausencia del defensor el imputado dice, ¿sabe qué quiero declarar? La policía tiene que tomar las medidas para que inmediatamente declaren ante fiscal. En presencia de fiscal. Él es el que está investigando, tomar las medidas para que declaren ante fiscal. Pero si eso no es posible, la policía puede consignar las declaraciones que se hayan de arrestar bajo responsabilidad y con la autorización del fiscal. Entonces, mire, con las prevenciones del caso, pero con autorización del fiscal. Y siempre el defensor puede incorporarse en cualquier momento. Si llega un defensor, oye, ¿quiero entrar? Nadie le puede impedir el acceso. Incluso, ¿qué se siente? Cuando hay un imputado, te llama, tú llegas a la comisaría, yo vengo a otra persona. Perfecto. ¿Y cómo te eso se cumple? ¿Y cómo no te pueden impedir el acceso? Y la única persona que puede entrar, como explosivo, o cuando estábamos con pandemia y con todo estábamos enclaustrados, ¿cómo se llama eso? ¿Cuarentena? Como cuarentena y toda la cuestión. Llamado, un amigo, ¿no? Pa, preparar. Soy abogado, voy a buscar un diputado que está acá, listo, listo, que llegue y entraste. El único. Y no eres autoridad. Claro, porque si tú eres fiscal, defensor, después. Claro, hay una autoridad que va a contestar. Y no, la autoridad es ella, eres abogada, eres alfabeto. ¿Es grosso? ¿Es grosso? Ante el Ministerio Público se prohíbe el empleado de método de investigación e interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado. Para declarar. Ahí vamos a ver el caso este, vamos a ver la serie en Netflix. Ahí les comento. Yo conozco al sujeto de ese. ¿Al fiscal? Sí. ¿Al fiscal? No, pues al ex fiscal. Ah, al ex fiscal. Yo lo jugaría después. ¿Cuál uno de la? Si no se cumple esto, la declaración va a ser objeto como prueba ilícita y se te va a caer el caso, así que tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? También el derecho a la igualdad entre las partes, ¿cierto? La igualdad ante la ley, la majestad, también la igualdad ante la justicia. Todos tenemos el derecho a ejercer en la misma protección de la ley. Durante la tramitación tenemos las mismas oportunidades de alegar, de defenderse, de recurrir, de presentar las pruebas, de que se rindan, de contestar las pruebas de la contraria, de presenciarlo, etc. De verdad que ya la voz me da, estoy ya como a la libre. No, piense que esta clase no la pensaba hacer, pero vamos a dejar acá el derecho de inocencia en cuanto a la imputación debe ser formulada por el Ministerio Público. B, el imputado debe ser tenido tratado como reciente durante todo el curso del proceso. Y C, ojo, en la presunción de inocencia implica una cuestión fácil en cuanto a la carga de la prueba. Si eres inocente, tienes que probarse. La culpabilidad. Y si eres inocente, entonces tienes que probar la inocencia. Si eres inocente, evaluar la culpabilidad es el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no logra revelar, rige el principio de él, también nos dice que, pero con este tema de la legítima defensa privilegiada, hay una crítica grande que bastaba con el principio de defensa, en la práctica no se daba. El tema de la mente jurídica, que yo creo que así es necesario. Pero no tenemos mucho más de eso. Les voy a dejar. El juez es un derecho imparcial e independiente. Les voy a pedir que se lean esa última parte hasta que llegue a la víctima para que la víctima la veamos en la próxima clase. Léanse lo que quieran de eso. Va a ser un mapa conceptual y sí, la décima sí, para ya, este. Ya, pues, ya, ya, hoy día estoy hablando de todo, pero dejamos las víctimas y les voy a subir un material el lunes de la otra semana. ¿Ya? ¿Y esta PPT qué número es? Ni idea. Esa es la... La voy a volver a subir. Ah, 4. Y en la PPT se la voy, dice. Se la voy a volver a subir. ¿Vamos a comer completo? Ya, pues. No. Ya.